Gracias, buenos días. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Sierra de Cubitas acomete el proceso de renovación y o ratificación de mandato a nivel de las 9 organizaciones de base. Jorge Luis Fuentes y Fonte, presidente de la ANAT en el norteño territorio, enfatiza sobre los resultados. El proceso se está desarrollando después de cumplirse los 2 años de constituida las organizaciones de base de la ANAT en las cooperativas y estamos inmersos en su desarrollo. Hasta hoy ya hay 7 organizaciones de base que han efectuado su proceso de balance. Hoy podemos decir que el promedio de asistencia está en el 93,2, que hay una buena representación en este caso de mujeres. Entre ellos también hay 9 militantes del partido, 6 militantes de la UJC. ¿Qué temas está evaluando hoy la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños? El trabajo de funcionamiento de la organización en estos 2 años de haberse constituido en este periodo, el crecimiento asociado, el aporte a la patria, todo lo que tiene que ver con el autofinanciamiento en el 20%, la finanza, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con las mujeres, el acompañamiento político que tienen que dar las organizaciones de base, en este caso la ANAT, a todo el cumplimiento de la contratación. ¿Qué retos tiene la ANAT para el 2018? Mejorar también la calidad de las asambleas generales asociados y sobre todas las cosas, llevar de forma puntual todo lo que tiene que ver, el acompañamiento que tiene que ver de la organización de base de la ANAT con la junta directiva en el cumplimiento en el tema de la producción de alimentos, que hoy se trabaja por lograr las 30 libras per cápita por habitante y el autoabastecimiento por Consejo Popular. Hay que decir también que, bueno, en este marco de la Asamblea se ha ido aprovechando para estimular también a los productores cumplidores, a los destacados y a los vanguardias por los resultados que tuvieron de trabajo integral en el 2017. El fortalecimiento de las organizaciones de base de la ANAT en Sierra de Cubitas constituye una prioridad del campesinado cubiteño en la actual etapa, ya que de allí se corresponde entonces ampliar e incrementar los resultados productivos en los suelos rojos, en aras de avanzar en el autoabastecimiento comunitario desde los consejos populares. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.